Hay un símil entre el ser humano y la radio. Yo pienso que somos receptores y emisores, quizá de cualquier cosa, energía, tristeza, el secreto mejor guardado, etcétera, etcétera, etcétera. La noche, esta noche, es un collage de material acústico que me contiene. Corsica, plastique radiophonique. A estas alturas no podemos seguir siendo transmisores inconscientes. No podemos seguir comunicando lo primero que se nos venga a la cabeza o nos salga de las entrañas. ¿Por qué? Porque todo en un instante se vuelve realidad. See you, boy. los pájaros de fuego son ni más ni menos que los pasos del pasado que te alcanzan. Esos juicios que hicimos sin pensar. Nefes honest, unforgettable. Cause when it's gone, it's gone for good. Let me tell you. And if you stayed over, you know we would, if we could. Put it back together, piece by piece. Put it back together, make it good. If I breathe in the future, breathe out the past. Savor this moment as long as it lasts. Let me tell you. Put it back together, piece by piece. Put it back together. Bien, haz lo mejor que puedas, canta Fink. Si te vas ahora, no sabrás cómo termina todo esto. Thank you. no es posible que hayamos llegado hasta aquí, así, en este estado, dormidos, inconscientes, distraídos. Enciende tu fuego, tu poder, tu voluntad. mensaje en la botella es que nadie va a venir a rescatarnos. Nosotros somos a quienes hemos estado esperando. Estamos cerca de la re-evolución. Esta es una batalla florida. Esta es una batalla de flor y canto.